La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castor Bispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Bien. Ayer me sentía muy flojo, pero hoy me siento más duro. Bueno, señor juez, pero esas son cosas de la edad. De manera que usted debe resignarse y tener paciencia. ¿Resignarme de qué? ¿Es alguna desgracia que yo me sienta más duro? Ah, ¿usted dijo más duro? Sí. Ah, es que yo lo entendí maduro. Póngase un peso de multa por no entender bien. Y vamos al asunto. ¿Qué caso tenemos hoy? Un delito gravísimo, señor juez. Se trata nada menos que de un caso de violación de correspondencia. ¿Y eso? Nada, un cartero que abría las cartas para ver si tenían guano dentro y cogerse. No me diga, ¿es posible que eso lo hiciera un cartero? Sí, señor, un cartero. Bueno, pues que comparezcan inmediatamente los complicados en ese cartericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Olegario Calderilla. Servidor. José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Perico Jovellanos y Campo Florido. M aquí. Caramba, si hoy vino el poeta también. A ver, ¿qué es lo que lo trae usted por aquí, Perico? Pues si lo queréis saber en el acto, procederé a leeros un poema que compuse anoche y que lo explica con toda claridad. A ver, ¿qué dice ese poema? Pues dice así. Ilustre señor juez de este juzgado, que en aquese sillón estáis sentado. Hoy concurro ante vos para pediros que me dejéis meterle cuatro tiros a ese malvado y pérfido cartero que se roba las cartas y el dinero. Va, no empiece a comer poesía, periquito, que yo no te robé a ti absolutamente nada. Cállese la boca, Tres Patines. Tengo que defenderme, viejo. Ya se defenderá cuando le llegue la hora. ¿Pero qué hora, chico? La hora de defenderse. ¿Y cuál es la hora de defenderse? La que yo diga. ¿Y tú dices la hora? Sí. Tú eres Radio Reloj. Póngale 10 pesos a Tres Patines para que no haga tantas preguntas, secretario. Continúe, Perico, ¿qué me decía usted? Que espero que condene la justicia a quien abre las cartas con malicia para ver si contienen algún guano. Y en caso de que sí, meterle mano. Y agregaré, doctor, valientemente, que si no condenáis al delincuente que procede con ese desparpajo, en vez de señor juez, naturalmente, os tendré que decir señor Guaná. 100 pesos de multa, Jovellano, secretario. Ahí, me alegro. Y otros 100 a Tres Patines por alegrarse. Oye, espérate. Y vamos a ver quién es el carterito ese que abre las cartas. ¿Pero quién va a ser, señor juez? El sinvergüenza de Tres Patines. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que me dijo usted ahí? Le dije sinvergüenza. Ah, bueno, no, yo creí que me había insultado. No lo insultó. Claro que sí, por eso lo creí, tú... Hombre, chico, pero tú eres bobo, ¿qué te pasa? 180 días por decirle bobo al tribunal. ¿Ah, sí? Y vamos a ver usted, don Olegario. Dígame, señor juez. ¿Qué le pasa hoy con Tres Patines? Bueno, pues que yo no sé cómo se las arregló, pero el caso es que se ha conseguido una plaza de cartero. Y óigame, señor juez, no hay una carta que llegue a su destino. No, tampoco así, hay alguna que llegue. Pues mire, señora, a mí se me han desaparecido más de 20 cartas, todas con dinero. Ah, pues yo no fui, chico. ¿Cómo que usted no fue? No, señora, las únicas cartas que yo me cojo son las que vienen digeridas a mí, chico. ¿Las que vienen qué? Digeridas, conjugación del verbo calle tal, número tanto. Dirigidas, Tres Patines. ¿Cómo? Dirigidas. ¿Eso no viene de dirigible? No, señor. Eso viene de dirección. ¿Seguro? Sí, señor. Y acláreme una cosa. ¿Cómo logró usted conseguir una plaza de cartero? Bueno, chico, eso tiene su explicación, tú sabes. Ah, tiene su explicación. Sí, pero no conviene que se sepa, porque yo no soy cartero de plantilla. Ah, vamos, su plaza es de temporero. No, tampoco es de temporero. ¿Y de qué es su plaza, entonces? De cartero clandestino. ¡No me diga! ¿Y en comunicaciones dan plaza de cartero clandestino? No, por eso no conviene que se sepa, ¿te das cuenta? ¿No, sí. ¿No te la lleva todavía? Sí, cómo no, me doy cuenta. Pero usted sabe repartir cartas. Hombre, ¿cómo no, chico? Yo he jugado al póker una pila de veces. Le pregunto si... Le reparto por la derecha y por la izquierda, ¿eh? Le pregunto si ha sido usted alguna vez cartero. Cartero no, pero fui algo parecido. ¿Qué fue usted? Carterista. ¿Y usted cree que carterista es parecido a cartero? Bueno, chico, las dos palabras no encomencipian lo mismo. Sí, pero terminan distinto. Y en el final la diferencia es terrible. En el final sí, pero en el encomencipio es bueno, ¿verdad, chico? El encomencipio sí. Ah, mira, a ver, chico, eso te demuestra que yo soy un hombre, óyeme, de buenos principios. Con que de buenos principios, ¿no? Eso lo aclararemos luego. Bueno, vamos a ver cuáles son las acusaciones contra Tres Patines. Verá usted, señor juez, el otro día yo le mandé una carta con 20 pesos dentro a una amiga mía que vive en la Florida, uh-huh, en un pueblecito que se llama Las Plantas. Sí. Y según he podido averiguar, Tres Patines, recoger esa carta del buzón en que yo la eché, sí, la miró a trasluz, vio que tenía dinero dentro, y entonces abrió el sobre y se cogió el guano. Uh-huh. Porque la carta venía dirigida a mí, señora. Eso no es verdad. Porque yo puse la dirección de mi amiga en el sobre y muy clarita, por cierto. A ver, ¿cuál es el apellido de esa amiga suya? Fuertes. Se llama Lolita Fuertes. Y usted puso bien el nombre del pueblo. ¿Cómo que no, señor juez? Puse bien claro. Las Plantas, FLA, USA, para que no hubiera confusiones. Y esa carta llevaba dinero dentro. Sí, señor, un billete de $20 que se robó el bandolero de Tres Patines. Nada de bandolero, yo no cogí esos 20 pesos. Y bueno, va, ¿quiere que te hable con franqueza? Sí. Le metí mano, pero yo creí que la carta era para mí, chico. ¿Pero cómo? ¿Cómo iba a ser para usted, compadre? ¿Usted se llama Lolita? No, señor, ni que Dios lo quiera. ¿Qué le pasa? Y entonces, ¿por qué creyó que la carta era para usted? Porque Nananina no puso Lolita en el sobre, sino Dolores, chico. Hombre, claro, porque Lolita es un chiqueo cariñoso. Y para dirigir una carta hay que poner Dolores, porque ese es su nombre. Sí, pero entonces la carta parecía que era para mí, caballero. ¿Por qué parecía que era para usted? Pues como que yo soy cartero, tengo que caminar mucho. Siempre me duelen la planta de los pies, ¿tú sabes? Ajá. Y usted reconoce que en el sobre no puso Lolita, señora, sino Dolores, ¿verdad? Sí. Ah, ¿y cómo se apellida esa joven? Fuertes. Ah, ¿dónde había que entregar esa carta? En Las Plantas. ¿Y usted puso señorita en el sobre? No, como iba para el norte le puse Miss en inglés. Pues mire, a ver, yo cogí el sobre y leí. Para mis Dolores Fuertes en Las Plantas. Entonces pensé, esto es alguien que se compadeció de mis dolores y me manda este dinarito para que yo me alivie. Momento, Tres Patines, que la cosa no es así. Sí, la cosa es así. No. ¿No dice usted, Nananina, que después de Las Plantas puso FLA, USA? Sí, señor. ¿Y usted no sabe que FLA es la abreviatura de Florida, Tres Patines? No me diga, ¿es la abreviatura de Florida? Claro que sí. Pues para que tú veas, eso de FLA fue lo que más me hizo creer a mí que la carta era para mí, chico. ¿Por qué? Porque yo creí que FLA era la abreviatura de flaco, ¿no? ¿Qué me cuenta? ¿Y las iniciales USA? Eso está claro, chico. Esas iniciales eran la despedida, ¿no? ¿Cómo la despedida? Sí, USA, un saludo afectuoso, ¿no? Pero usted no sabe que USA quiere decir Estados Unidos de América. Yo no, chico. Y tampoco sabe que FLA es la abreviatura de Florida. Tampoco, ¿tú sabes todo eso? Claro, chico, que sí. Ay, chico, entonces ponte de cartero tú y déjame a mí de juez. ¿Qué lo voy a dejar a usted de juez? Y a ver, don Olegario, ¿qué le hizo a usted Tres Patines? Pues nada, cogerse 50 pesos que yo mandé en otra carta. ¿A quién iba a dirigir esa carta? A un amigo mío, que se apellida Minales, y que vive en Nueva York. Ah, pero eso era un apellido. Claro que sí, señor. Pues yo creí que ese dinero era para mí también, chico. Porque en el sobre decía, señor, no, mejor dicho, decía mister, ¿no? ¿Y qué tiene que ver que dijera mister? Hombre, que yo lo leí en el sobre, yo leí para mister Minales. Entonces yo pensé, nada, esto me lo mandan a mí para los terminales que yo juego toda la semana. Sí, señor, pero la carta llevaba su dirección. Calle 42, esquina 51. No me diga, ¿eso era una dirección? Naturalmente. Ah, yo leí para mis terminales 42 y 51 y dije, como esos son los terminales que yo juego siempre, ¿oíste? Un momento, Tres Patines. Después de todo eso no decía Nueva York. Sí, pero como que en Cuba no es legal apuntar terminales, yo creí que lo de Nueva York lo habían puesto para despistar. Y luego no decía USA. Sí, otro saludo afectuoso. La gente que es muy atenta, ¿eh? Sí, que... ¿verdad? Sí. Bueno, Periquio, ¿a usted qué le hizo Tres Patines? Pues imaginaos, perínclito y majestático, señor juez. Ave María. ¿Le molesta? ¿Eh? ¿Le molesta? No, es que no sé lo que quiere decir, chico. Ah, bueno, pues aprenda. Busca el mataburro. Continúe, Periquito. Pues imaginaos, perínclito y majestático, señor juez, que yo amo locamente a una dama. Y ese malvado de Tres Patines, porque yo no le quise prestar 2 pesetas que me pidió, ¿sabéis lo que me hizo? ¿Qué le hizo? Abrió una carta que yo le mandaba a esa dama, quitó unos versos que yo le mandaba en esa carta y los sustituyó por otros que hizo él. ¿Así? ¿Qué versos le mandaba usted? Unos que yo le hice y que se titulaban así: A mi amada Quintiliana de su perico del alba. ¿Y su novia se llama Quintiliana? Sí, señor. Quintiliana Quirina de nombre y Silla de apellido. No me diga, se apellida Silla. Sí, por eso me siento tan bien con ella. Ah, bueno, ¿y cómo decían sus versos? Pues decían así: Querida Quintiliana Quintín Silla, cuando veo tu rostro sereno y bello, cuando miro tu rostro de maravilla, me siento enamorado como un camello. Tu epidermis es pulpa de tamarindo, tus cabellos son hebras de seda fina, y si tú no me quieres, cielito lindo, me bebo una botella de creolina. No pongas nubes negras en mi futuro al no ver mi cariño correspondido. Te quiero como siempre, como un canguro, perico Jovellanos, campo florido. Hágame el favor, eso eran los versos que le mandaba a usted. Sí, señor. Pero Tres Patines abrió la carta y los cambió por otros. Porque yo creí que esa carta era para mi novia, chico. ¿Por qué razón? Si en el sobre puse el nombre de la mía. No, perico, no. Tú no pusiste los nombres completos, sino las iniciales nada más, chico. Porque los nombres eran muy largos y no cabían en el sobre. Ah, pues yo no sabía eso. Figúrate tú, ¿cuál es la inicial de Quintiliana? Una Q. Ajá. ¿Y la de Quirina? Otra Q. ¿Y cómo se apellida tu novia? Silla. Pues mira, a ver, chico, yo leí en el sobre señorita Cucucilla y entonces dije, ay, si esta carta es para mi novia. No me diga, creyó que era para su novia. Sí, porque yo lo mismo le digo Cucucita que Cucucilla, ¿oíste? Entonces abrí la carta, leí los versos, vi que no le encajaban bien y lo que hice fue que saqué eso y metí otro que hice yo. Que eso sí le encajan perfectamente. ¿Ah, sí? ¿Cómo son esos versos? Pues esos versos se titulan Tu retrato. Ah. Y dicen así: Oye esto. Sí, a ver. Tus ojos son tan viscos que la pareja no está nunca de acuerdo para mirar. Pues cuando el uno mira para una oreja, el otro está mirando para otro lugar. Oye eso. Tu boca es tan enorme que no se debe hablar de tus encantos y tus hechizos. Y tus dientes son blancos como la nieve. Qué lástima que todos sean postizos. No me importa que tengas la nariz roja y la cara de mango bizcochuelo. Y tampoco me importa que sea coja y que tu pata izquierda no llegue al suelo. Más me duele que digas que no trabajo, pues con eso me ofendes, mi cusubé. Con que a ver si te buscas otro guanajo, porque yo, vida mía, te abandoné. ¿Y eso? ¡Tarararara! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Siempre cierra con fanfarria. No, ¿qué fanfarria? Usted aquí no está recitando para fanfarria ni a eso. ¿Y esos versos se los mandó usted a la novia de Perico? Sí, pero la culpa fue de él. Ah, vamos, la culpa fue de él por no querer prestarle las dos pesetas que usted le pidió, ¿verdad? Hombre, claro, viejo, si él me hubiera dado... Espérate, no, chico, no, la culpa fue de él. Por no poner bien el sobre, chico. Ah, no se vuelva atrás, que ya confesó. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Dice el Código Penal que eso de hacerse cartero para mangarse el dinero es algo que está muy mal. Y como que no hay manera de enmendar su fechoría, cumpla 180 días a ver si se regenera. No se vaya.